Sevilla, que era un, vamos, Sevilla, o sea, aquí en España se pensaba pues, que el Vasco que prácticamente había bajado de Marte y se había instalado ahí. Y entonces pues, el Vasco en el conjunto de todos los del mundo, y también empezamos a contextualizar la relación que pensábamos que tiene el Vasco con el Duero. Entonces, en ese estudio, pues empezamos a ver una serie de antecedentes que son interesantes. Por ejemplo, vimos cómo una universidad de Canadá, la Universidad de Vancouver, pues habían hecho una tesis doctoral y habían visto que los mismos signos hace 20.000 o 30.000 años, los mismos signos estaban en cuevas rupestres o en cuevas o en abiertos rupestres de roca, estaban tanto en Sudáfrica como en Norteamérica, Sudamérica, en Australia, en China. Realmente esto va contra muchos dogmas, pero esto es una manera de comunicarse, obviamente, biográfica o fonográfica o como se quiera, pero es una manera. Y entonces realmente se dice que el hombre salió de África hace una serie de años, 30.000, 40.000, han ido extendiendo los años, y pero que, por ejemplo, el continente americano, pues que se pobló muy al final, se pobló pues hace 30.000 o 40.000 años, cosa que no es cierta bajo ningún concepto, ni genética, ni lingüísticamente. Es simplemente para decir que los colonizadores españoles y americanos llegaron a un sitio desierto, y realmente cuando llegaron los españoles había 80 millones de personas y al cabo de 100 años solo había 8, por enfermedades, muertos por enfermedades, pero principalmente a los pueblos cuales no tenían defensas. Pero bueno, tan pronto como hace 20.000 o 30.000 años había una, vamos a llamar, le voy a llamar un alfabeto, alfabeto y mucho menos, pero quiero decir una manera de comunicación escrita común a todo el mundo. Entonces vamos a pensar de ahí para que luego todo lo demás que se ha dicho después que era imposible es posible. Después la siguiente. Perdón. Es que no sé cómo esto le empieza a ver si WhatsApp. Que no está en su parte. No, dale, no funciona aquí. Dale de allí. Aquí se ha descargado el tema. Bueno, incluso en la provincia de Huelva hay una, Ana María Vázquez, hoy una profesora titular de la Universidad Complutense, de la Universidad de Educación y Distancia de Madrid, de la UNED, pues esta señora ha escrito dos alfabetos en contextos megalíticos, de hace 2.500 años o 3.000 antes de Cristo. Entonces, aquí están los alfabetos que ella ha escrito, simplemente vino unas piezas que ella no había encontrado arqueológicamente. Se habían encontrado en los años 50 del siglo pasado y los tenían escondidos, y luego ha habido momentos que los han tenido escondidos en el Museo de Huelva y otros que los han sacado, porque hemos ido allí a, bueno, tanto ella como yo hemos pinchado para que los saquen, ¿no? Pero vamos, hay una serie de signos que no sabemos tampoco lo que son, pero que serán en un contexto megalítico son 2.500 años, 3.000 años antes de Cristo. También esto estaba en la provincia de Huelva, o sea que la gente aquí no era tan tonta y tenía que esperar a los fenicios a que vinieran a enseñar el alfabeto. En fin, contexto que te dé la cabeza, porque es interesante para ver lo que, para explicar lo que se ha visto luego. Siguiente, por favor. Ahora ya va. Lingüística de utilización. Si bien Chomsky, Carmen, y a mí también me encanta y he hecho una labor fantástica, ha simplificado mucho el tema de la lingüística. El tema lingüística, la lingüística es, para Chomsky, es una fórmula como la de Einstein, que se puede poner en una camiseta, o sea, es decir, que los las estructuras mentales son idénticas en todos los seres humanos y por lo tanto en los lenguajes tienen que ser similares por esa misma raíz de las cosas. Bueno, tiene muchos críticos Chomsky, muchos críticos no, tiene críticos, ha hecho un trabajo fundamental y casi todos los ha tenido influencia no solo en esto sino en otros temas, pero hay algunas lenguas que, bueno, pues se saltan. Para estudiar grupos de lenguas, por ejemplo las mediterráneas, pues quizá lo de Chomsky, lo de la mentalidad que da origen a toda la lengua, a toda la estructura de la lengua, la estructura de la lengua, los morfemas, etcétera. Entonces esto vale, pero si te vas a sitios muy alejados donde tienen o lenguas escondidas de África o de la Polinesia, a veces hay, y eso es lo que le echan en cara, que encuentran excepciones, pero el trabajo que ha hecho es muy importante. Entonces la lingüística de la civilización, pues para callar a los críticos, se ha dicho que bueno, que lo hecho aquí es válido, pero que hay que estudiar cada lengua separadamente y en un contexto antropológico, en un contexto fonético y lingüístico y en un contexto geográfico de donde se ha desarrollado la lengua durante miles de años. Entonces, esa sería la lingüística de optimización de cómo, por ejemplo, nosotros hemos estudiado, o sea, hemos hecho una metodología parecida para comparar el ibero y el euskera. Nos hemos fijado en términos con una fonología y una semántica parecida, hemos hecho comparaciones con la historia, la antropología y la genética, sobre todo la historia, la antropología, la religión, como decía el otro día, que es muy importante, y bueno, que está puesto en cuarto, y como el tema, y la mayoría de los escritos que no sabemos lo que significan de Ibero, pues serían temas religiosos, administrativos, y en la antigua religión, puedes poner la siguiente diapositiva. Los términos esperativos, estos términos de historia antigua, a ver si le puedo abrir. Los términos de historia de los euskera antiguo están en las lenguas mediterráneas. En las lenguas mediterráneas lo que hicimos es ir a bibliotecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en las que tengo a mano en Madrid, ir a bibliotecas de la Facultad de Complutense y Autónoma, coger los textos transcritos de tablillas laicas, sumerias, etc., transcritos ya a latín, y entonces estos textos fueron enviados a Jorge Alonso, que estaba entonces muy bien de salud y muy tranquilo y podía hacerlo muy deprisa, lo hicimos muy deprisa, muy rápido, vamos. Entonces se mandó a... él estaba en Sitges entonces, y entonces nos mandaba las propuestas de traducción, las veían los becarios que estaban conmigo, las corregíamos, se las volvíamos a mandar, las veía yo y finalmente las mandábamos a publicar. Lo publicamos en Editorial Complutense y yo he reeditado, yo personalmente, porque él, hasta por motivos personales, ha estado fuera del país y con problemas de salud, y entonces ha tenido que faltarse de las. Yo he reeditado todos los menos uno, los he reeditado en estos últimos 3 años y por internet. Ahí están, si alguien tiene los libros, están puestos en lo que he mandado de la ponencia y se pueden comprar por internet, se pueden descargar por internet sin necesidad de comprar el libro. Si se puede comprar el libro a quien le guste el papel, pues se puede descargar de internet. Vale. Entonces, y se han hecho una similitud fonológica, tiene similitud fonológica, como ya he dicho en la diapositiva, similitud semántica y propuesta de traducción. Entonces, las traducciones son una propuesta, por supuesto, seguramente hay muchísimos errores, además nunca, vamos, va a ser muy difícil saberlo, pero bueno, hemos seguido una metodología, por lo menos de la cual no nos hemos salido. Siguiente diapositiva. Pues, ah, no, si lo tienes. Perdón. No, entonces, bueno, entonces Greenberg y Ruben, que son los que han clasificado las lenguas a nivel mundial y que son gente muy contestada por otro tipo de lingüistas, pues entonces, pero vamos, Rulen es catedrático en Stanford y Greenberg ha sido el padre de la teoría de la población norteamericana, de cómo se, vamos, la población americana, cómo se pobló América desde Asia, que hemos demostrado que no solo se pobló desde Asia, pero vamos, él se basó en lingüística y en antropología y muy poco en genética. O sea, lingüística y antropología, y muy poco en genética. Luego, cuando hemos hecho la genética de los grupos amerindios, hemos visto que tanto europeos como pacíficos han intervenido en el poblamiento de América antiguo. Antes de Colón. Bueno, hicieron una metodología, entonces ellos dicen que las lenguas se pueden clasificar con 20 cognatos, que sean pronombres, nombres de plantas y genéricos familiares. Es que nosotros creemos que hay una religión común que está descrita por Yiputas en la zona que estamos estudiando, en la zona europea y en la zona mediterránea más, porque fue un refugio glacial mientras tuvo la última glaciación, sí. Y luego las por lo tanto las materias de las lenguas que hemos llamado, sean las caucásicas o otras europeas, las hemos llamado usco-mediterráneas, por llamarles de alguna manera, y que luego Unterman ha nombrado como lengua, esto está referenciado en lo que yo he puesto ahí. Unterman las ha referenciado como lenguas de base mediterránea. Entonces, lengua con sustrato mediterráneo. Entonces, estas lenguas pues tienen una visión y unos ritos funerarios que están descritos, es una hipótesis, estarían descritos en los textos que nosotros hemos analizado, y había de religión y ritos funerarios, de contabilidad y alimentos, y hay grupos de palabras que están en diferentes lenguas justo mediterráneas, como Abelión, Atinas, la puerta de la oscuridad, Aretace, ya sabéis lo que es, si se va a discutir más, Abelión, la bienvenida, etc. Entonces, con una identificación de un cognato, lo hemos identificado, le hemos atribuido un sonido hipotético con el mismo significado en varias lenguas. Creemos que el euskera ha tenido pocas modificaciones a lo largo del tiempo y que, bueno, pues, el euskera está mucho más extendido, ya lo sabemos. ¿Quién has dicho que ha hecho los estudios de esta religión común? María Yimbuta. Yo pienso que esta merece la pena leerla, porque está acertada, no ha dejado grado, pero yo pienso que está muy acertada. Sí, bueno, María Yimbuta se basó en estas. En la religión de la madre, en la religión que había anteriormente que viniese la religión patriarcal, la religión de la madre, la madre tierra, y hay una película que se llama Las brujas de Zugarramurdi. ¿La habéis visto? Sí. Pues sale una diosa, copiada de estas. Pero es una película. Que es una ya lo sé, es una basura, ya lo discutimos con más. Es una basura. Vale, ya, que no vale de esa. Es una basura. Pero sale al final, sale una diosa igual que esta. En la cueva de Zugarramurdi, donde tenían todas las mujeres hacían todos los ritos. La película es una basura, pero tiene una base, bueno, por lo menos ponen estas cosas, como que es la religión de la diosa madre en Euskadi o en Euskadi Arriba, etc. Entonces, bueno, eso es lo que yo discutí con Pasi, que dijo, bueno, esto es una... Pero usaron la película precisamente para enmerdar todo lo que había de cultura pues genial, es un arma de guerra. Bueno, seguramente. Bueno, estas Venus están por todas, estas Venus están por toda Europa. No se encuentran en el Mediterráneo Norte y se encuentran en Canarias. Curiosamente se encuentran en Canarias. Pues si vais al Museo Canario, hay dioses de este tipo. Entonces, bueno, o sea, tenemos las diosas en Canarias y tenemos pirámides en Canarias y no tenemos pirámides ni en el norte de África, ni tenemos estas diosas en el norte de África, nada más que en Egipto. Egipto, Canarias. ¿Vale? Antonio, tenemos una. Estamos preparando hacia diciembre, así lo que haremos, un encuentro sobre la caída, sobre el momento en el que cae lo matrilineal y entra el patriarcado. Esto lo estamos preparando en Alicante, un poco en torno a disputas. Entonces, bueno, aquí hay una serie de, en un libro que he publicado con la PEN Empresa en Nueva York, en 2000. Entonces, pues aquí están una serie de palabras en castellano, otra serie de palabras en inglés, las mismas en vasco, que están en vasco, están por el alfabético, y luego están en ibérico tartésico, en etrusco, en minónico, en bereber, y las hemos encontrado en... Este capítulo es un capítulo de un libro que ahí está referenciado y se puede descargar el capítulo en inglés, se puede descargar gratis de internet. ¿Cómo ahí lo pone? Está puesto ahí, sí. Entonces se puede descargar gratis. Lo he escaneado y lo he puesto en mi sitio de mi página web, y entonces se puede descargar. Entonces no voy a entrar en esto, pero bueno, pues aquí esto es el fruto de la metodología que se siguió, de traer muchas lenguas y transcripciones de los expertos, que nosotros no somos en absoluto en esas lenguas, y entonces por un método, ya digo, fonológico y semántico, pues fuimos recogiendo las palabras y poniéndolas. Por ejemplo, vamos a ver la primera solo. La primera pone Abba, que pues es padre o padre, pero padre. Entonces en inglés, lo he puesto en inglés para que, como está el capítulo en inglés, para que lo entiendas. Padre, y el contratésico padre, trusco padre, minónico padre, bereber padre. ¿Puedes poner la siguiente? Sí. Pues te estoy molestando. No. ¿Por qué estás escribiendo? ¿Me lo puedes poner? Sí, este ya está escribiendo. ¿Me puedes pasar todo? Sigue. No, hay otra más. Había una otra más. ¿No? ¿No había esa de otra? Sí, ¿cuál? Hay una anterior. Sí. A ver, anterior. Esta. Ponme la siguiente. Sí. Entonces, aquí también los textos que se han recogido por un poco de cartaginés, también está en hitita, el indoeuropeo por excelencia, que se descifró como alemán porque soñó Grozny. Soñó una noche y descifró una tablilla de jeroglífico hitita, y entonces pues ya el hitita es indoeuropeo, porque se parece al alemán. Él dijo que le compraban pan, y el pan y que lo compraban y el agua. ¿Tú lo has leído eso? Entonces, hitita, sumerio, hebraico es donde está Ugarit, lo que ahora es Alepo, vamos, lo que ahora es Alepo, quiero decir, a unos kilómetros de Alepo, elamita, está pues en el suroeste de Irán, en el Golfo Pérsico, donde está Susa, la antigua Susa, y en egipcio también, las transcripciones, en algunas de las transcripciones jeroglíficas. Cuando se habla del egipcio y del jeroglífico, daros cuenta que no hay ninguna universidad del mundo. Dicen que está descifrado, pero descifró Champollion. Pero en ninguna universidad del mundo hay una cátedra o se enseña regularmente egipcio. No se ha descifrado nada del egipcio. Entonces, vamos, no sé si tú estás de acuerdo sí. De eso. El copto, no tiene nada que ver, el copto. El copto sí. Eso es bastante fácil. Pero entonces lo de egipcio, cada uno dice, cada uno escribe sus varias traducciones. Hay un inglés que se llama Wallis Butch, que estuvo en el Museo Británico y que salido, y yo pienso que ha sido desterrado por todo el mundo y denostado, y es uno de los que mejor puede entender eso, pero de otras maneras no hay ningún acuerdo sobre que se haya descifrado el egipcio, o sea, lo de Champollion es una cosa que los franceses lo siguen diciendo y lo seguirán diciendo. Vale, entonces, aquí tenemos en castellano está nido, en el helico tartésico cavi, cave es cava, en el etrusco cava, en el minoico cavo, en bereber cave, en púnico cartaginés cave, en sumerio cavo, en egipcio cava. En catalán cavia. ¿Eh? Cavia. En catalán cavia. Entonces, cale, castellano calle, en ibérico tartésico cala, en etrusco cala, en bereber cala, en púnico cartaginés cala, en ita cala, en sumerio cala, en ibérico cala y de cala. ¿Qué pasa con la cala tuya? ¿Tiene algo que ver con esto? Yo creo que sí tiene que ver, porque la cala es un sitio donde se asienta las cosas, se asienta un barco y se asientan casas. Entonces, la calle, según dicen, era el camino, la calle es que el camino que de tanto pasar se hacía un hueco. Sí. De tanto transitar por el camino y había algo quedando como excavado. Sí, sí. La calle. Entonces, nosotros, hay una religión que es la religión de Gilgutas, que es la que la describe la religión de una manera muy precisa y que yo no voy a hacer aquí, pero vamos, voy a decir unas cuantas palabras. Es la religión donde los difuntos pasan una puerta, la religión de Atán, donde la madre es la diosa, Ama, donde la puerta es la puerta de la oscuridad, Antín o Ateán, As, As es oscuridad, la puerta de la oscuridad, donde hay una serie de términos en esa religión transcritos de varios sitios que coinciden con palabras en euskera de padre, de madre, y sobre todo es la religión de la puerta. ¿Por qué decían puerta? Porque se pasaba de una vida a otra, pues llamaban la puerta. Y hay puertas por todas partes, ¿no? Hay puertas en todas las tumbas etruscas, en todas. Si vais por la Toscana y bajáis para abajo, vais viendo que en todas hay puertas dibujadas. Ya, esta gente está loca. Que pone puertas. Y en las egipcias hay puertas. Y hay puertas en todas las tumbas del Mediterráneo antiguas que pueden poner puertas. Y en Cerdeña hay puertas. Cerdeña, ayer estoy usando. Incluso los talayotes de Menorca, las puertas, las tablas de Menorca. Las tablas de Menorca son puertas. Entonces, bueno, pues es la visión de la puerta y de la madre. Entonces, bueno, esta es una tumba, pero de las muchísimas que se pueden ver ahora, porque no se han empezado a ver. Ahí ha pasado algo como aquí con los museos en Italia. Han empezado a verse lo etrusco. O sea, Roma fue fundada por los etruscos, por los tarquinios. Pero eso se ha silenciado, todo lo que se ha pedido. Y entonces ahora están saliendo lo etrusco, está saliendo ahora, pero esto lo tenían abandonado hasta hace 10, 15 años, justo cuando la aparición de los medios de comunicación no ha podido contener la ola de gente que decía que no, que es lo mismo que ha pasado aquí con el Cíbero. Que ya tienen ataques por todos los lados, y los primeros, el primer frente que tienen en la universidad no somos nadie de nosotros, son los alumnos que dicen, bueno, que todo el rato preguntando y diciendo, pero si te creamos internet y sale todo esto, a ver qué explíqueme usted esto. O sea, que están un poco contra la pared. Entonces, ese es el problema que tienen los antiguos. Bueno, entonces, bien. Ahora vamos cuando se habla de lenguas mediterráneas, se habla también de Cáucaso. Se habla también de Cáucaso y las vamos a. Esas lenguas que hemos enumerado las hemos llamado usco-mediterráneas. Entonces, por motivos. Hemos analizado la palabra usco por otros sitios, no voy a meter con ello ahora, está puesta en varios libros, pero en las caucásicas. Son unas lenguas emparentadas con el euskera y emparentadas con otras lenguas de Asia y de América. Entonces, ¿qué ocurre con esto? ¿Por qué estas manchas de lenguas emparentadas que vamos a ver ahora? Ahora los veremos, pero mi opinión es que en un principio era una de las lenguas más antiguas y luego ha sido inundada por otro tipo de lenguas por razones que yo desconozco y que desconozco todo el mundo. Entonces, este es el Cáucaso. aquí hay estos países muy esquemáticos y muchos más, pero los árabes cuando llegaron aquí se asustaron porque en cada valle de los montes esos había una lengua diferente que no se entendía con el valle de al lado, y entonces le llamaron los árabes las montañas de las lenguas, porque ahí no había manera de eso. O sea que ahora se pueden contabilizar unas 40, aunque no se hablan todas, pero son unas 40, pero cuando llegaron ellos habría muchísimas más. Entonces, bueno, pues se ha dicho que siempre ha habido con los armenios y los georgianos, siempre han estado con el contacto desde hace bastante tiempo, del siglo pasado, con los con el euskera, y han estado yendo y viniendo diciendo que se parecían mucho. Ahora, ¿qué problema hay para estudiar el armenio y el georgiano? Pues que un monje en el siglo IV se le ocurrió inventar unas grafías para expresar los sonidos, que realmente no hay manera por dónde cogerlas, porque es muy difícil aprenderlo para alguien que sepa ruso o para alguien que sepa chino. Quizá sea más fácil aprender los pictogramas chinos que el alfabeto armenio y georgiano. Entonces es muy difícil para un occidental meterse ahí. Entonces hay un señor que yo pienso que debemos memorizar, que es Bajan Sarkisian, que fue presidente de la Academia Vasca, estuvo con nosotros aquí y ha muerto prematuramente. Se tuvo que dedicar porque no podía publicar lo que él quería de euskera y armenio. Era el presidente de la Academia de Armenia y Ereván. Y este señor, pues, tenía una obra que no pudo publicar porque tenía que traducir del castellano al armenio, pues, el Lazarillo de Tormes y obras de Lope de Vega y Cervantes. Entonces, para darse la vida, el presidente de la Academia Armenia de la Lengua. Entonces, él venía cuando podía aquí, y aquí hizo lo que pudo, pero luego al final cayó en manos de Euskaltzaindia, que lo quería, que yo pienso que está actuando de una manera muy poco, no sé, muy poco decente, diría yo. Pero lo mismo que le pasa a la española, porque antes esas palabras que tú has mencionado, cada que diga desconocida, o sea, sin decir que en el euskera, vamos, o sea, no sé, hay una falta de honestidad en toda esta gente que está metida en un lado y otro, que realmente llama la atención cómo pueden mantenerse si no es porque alguien está muy interesado y ellos son corruptos y los que les están forzando también. Entonces, realmente es lo mismo pasaba en Armenia, ¿eh? También está ocupada por Rusia prácticamente. Armenia, me invitó a dar una conferencia a la universidad y a la academia a Yerevan, y al bajar están todos los soldados rusos en el aeropuerto tomando estas. Es lógico, puesto que los armenios han sido atacados mucho por los turcos, su territorio ha sido reducido y realmente los armenios temen a los turcos, y entonces están como protegidos por los del otro lado, lo contrario que los georgianos, que no quieren saber nada de los rusos, a pesar de que Stalin nació en una ciudad al lado de una ciudad. Stalin nació en una ciudad al lado de Georgia. Tiflis, que se llama Gora, la ciudad. Está en un alto. Entonces, entonces esto, bueno, esto lo metemos porque estas lenguas también, quiero decir, que están las del norte y las del sur emparentadas. Todo ese grupo de lenguas está emparentada con el euskera y con otras del Mediterráneo, con las que hemos llamado los mediterráneos. ¿Me pongo el siguiente? Entonces, bueno, esto es una clasificación actual de lo que se ve ahora de las lenguas caucásicas que nos interesa. Entonces, aquí, del euskera y georgiano con el Svan, hay una comparación del euskera con el georgiano que está estudiado. Esto está hecho por nosotros, por mí, y bueno, no tiene interés ahora, pero vamos a decir. Bueno, esto es al alfabeto que me refiero, un alfabeto un poco complejo, o astuso, ¿no? Georgiano y el armenio parece que va a ser el mismo, pero no tiene nada que ver con este. O sea que es dificilísimo realmente estudiar los textos de estas dos lenguas. ¿Sí? Entonces, bueno, propusimos una serie de lenguas, que incluyó guanche, que están analizadas, y como he dicho al principio, el guanche realmente, bueno, ahí está todo lleno de topónimos, toda Gran Canaria está llena de topónimos, y toda Tenerife, todas las islas están llenas de topónimos euskéricos. De hecho, los ballesteros vizcaínos que iban con los conquistadores castellanos dijeron, estos hablan vasco, cuando les tuvieron que cogían presos y eso, y nombraron a un obispo vasco para que convirtiese a los guanches. Entonces, bueno, hubo una conquista muy cruel, se les llevó y se les vendió de esclavos en los mercados de Sevilla y de Valencia, y luego, bueno, hicieron una componenda de devolverlos los reyes, pues, y los volvieron a unos cuantos. Bueno, la historia ha sido, si ahora vas allí, a alguien de la península, y te llaman godo, que tiene su lógica, porque le recuerda la historia esta, ¿no? Antonio, dime. Blavatsky, Madame Blavatsky, en la doctrina secreta dice que guanches, bereberes y euskos son restos de la Atlántida. Sí, ya lo sé. Sí. Y esa, luego ya no leí nada de eso, pero lo decía, sí. Y otros, y los libros sudamericanos, que yo no sé si hablabas tú de eso y tal, hay libros sudamericanos donde lo que se ha visto genéticamente ya lo decía. Ya lo dicen, y ahora por genética también el último examen, que no me he acordado de traerlo. Y Colón también se llevó al lado a los traductores vascos. A los traductores vascos. Colón. Claro. Bueno, y al llegar, ahora vamos a hacer una diapositiva, lo que dé tiempo, cuando eso cortamos y se acabó. A ver, vamos. Entonces, bueno, contextualización de las lenguas usco-mediterráneas, ibero y euskera. Bueno, pues entonces aquí hay varias manchas de lenguas por todas las partes del mundo. Estos son los apaches y los navajos, arriba están los atabascos, y luego ha dado la casualidad de que los cientos de lenguas que había en China, pues han llegado unos dirigentes y han impuesto el mandarín. Y la casualidad es que el mandarín también es emparentado. O sea que el lenguaje en el caucásico que más se habla hoy día es el mandarín, es el chino. Entonces, que se estudia en las escuelas. Entonces, los brusos están en la carretera del Karakorum, que une Pakistán con China. Y bueno, es un grupo aislado. Los Kets están en Siberia. Los caucásicos, ya hemos puesto una diapositiva de ellos, y el euskara, pues ya sabemos. Entonces, estas lenguas han sido clasificadas como nacen y caucásicas por Rulen, por Merritt Rulen. Ahí están, vamos, en el blog, si metéis en el blog mío, ahí está toda esta información, está metida. Entonces, decir claramente, por ejemplo, cuando llegó Cartier, eso. Pero navajo, ¿qué significa navajo? Ese es un nombre, que está puesto por los españoles y apache. Bueno, si he hablado con gente, bueno, si está, está puesto. Entonces, navaco, los que viven en el valle, los apaches llamaban a los que viven en el valle. Entonces, los españoles que llegaron, Coronado y unos cuantos, que son los primeros que llegaron, le pusieron a los que vivían en el monte, en el bosque, se llamaban apa. Apa, que también significa bosque, apa, eche, los que tienen la casa en el bosque, y los apaches. Y los navajo, que tienen la misma genética, prácticamente, bueno, tienen una genética que si todos los amerindios, son muy homogéneos. Pero les llamaron apaches, los que tienen la casa en el bosque, en el bosque alto. Y los que tienen los navajos eran los que vivían en los llanos, haciendo recolección en los llanos. Bueno, pues en la siguiente diapositiva, bueno, y Manuel Aguirre, esto que estamos diciendo de que el euskera tiene hay un sustrato euskérico en muchas lenguas del mundo, que eso significaba, eso significa que hay en un principio había una lengua muy parecida o una lengua franca o semifranca que hablaban todos con diferentes modalidades, pues encontrar en Andorra Aguirre a mediados del siglo pasado publicó un libro así de gordo, estudiando lengua por lengua, lenguas polinésicas, lenguas de letra, y en todo se encuentra un sustrato euskérico. Y Manuel Aguirre. El libro, Pachi, el libro de Manuel Aguirre, ¿lo tienes subido a la red? No, hay algún capítulo, pero no. Son 600 páginas. ¿Sí? Y no hemos localizado a los hijos. No se puede subir el libro. Bueno, después de que pasen 100 años, en fin. No, pero tenemos que hablar. A ver si lo veamos. El hijo debe ser así de un tal director de orquesta en alguna. Debe ser director de orquesta, eso nos dijo alguien que no lo hemos localizado. Pero bueno, merece la pena de. Hay que localizar la familia. Yo lo tengo. Hay que localizar la familia. O sea, que pues yo ha sido. Me lo fotografió una. Esta que es de Cizurki. Bueno, entonces Imanol Aguirre, este lo publicó el libro en Estados Unidos. Ha sido desconsiderado totalmente por lingüistas tanto americanos como por los europeos. Y realmente está la obra que nosotros tenemos que reivindicar eso, porque yo lo he descubierto muy posteriormente, pero realmente estamos haciendo trabajos similares todos. Sí. O que nos puede... Pero yo creo que no lo han leído, ¿eh? Que van abierto, han mirado y lo han cerrado. No, pero han dicho que no y se acabó. Es que no leen nada, han leído lo que dice Carmen. Dicen que no y se acabó. El título dice no, y no leen el libro. No es culpa de Carmen que ha puesto no y es que no ha leído. Exactamente. No venimos de latín, ya no lo abre. A ver, pues un estudio en profundidad de los orígenes del castellano. O del español, no, del castellano, del español. Ya es pueblo de ella. Pues no. ¿Qué va, en el leerlo o no? No. Bueno, entonces, lo que la hipótesis que nos hemos propuesto es que hubo hace aproximadamente unos. Entre 14.000 y 10.000 años antes del momento actual, hubo una desecación del Sáhara, y esto se ve por fotos de la lanzadera Columbia. Se siguió muy pronto, que se empezó a estudiar el espacio del siglo pasado, y se vio fotos y se vio que era un vergel de ríos, o sea, que había mucha agua, y entonces en el momento de ¿por qué se secó? Ya han visto que es que el eje de la Tierra varió ligerísimamente, y entonces los alisios, en vez de pasar por ahí, pues pasaron más arriba, y entonces ya se empezó a secar eso, y la gente tuvo que salir relativamente en muy pocas décadas, tuvo que salir de ahí. Entonces salieron tanto para arriba como para abajo. Aquí falta el Dogón, ¿por qué salen aquí? Mali, no. Está por aquí, ¿no? Esto es Mali, ¿no? Sí, esto es Mali. Pero eso yo, eso la ha dicho, no quiere publicarlo, yo ya le digo que eso hay que publicarlo. Dice que sí. ¿Quién no quiere publicarlo? El autor que lo tiene. Jaime Martín. Lo tiene a mano y está en ello. Bueno, lleva en ello 8 años. Ya, pero es que como no tenemos tiempo. Sí, pero sí. Ah, bueno. Ya, entonces el asunto es que, bueno, pues aquí hay una serie de estos círculos negros son poblaciones que nosotros hemos estudiado a nivel genético utilizando unos genes igual de potentes que los del cromosoma Y, que son los genes HLA, los genes de trasplante, que es el sistema más variado que existe en los hombres, y que tiene más variación y más posibilidad de emparentar o no emparentar a la gente, a los grupos de gente. Entonces, bueno, hemos estudiado todos estos grupos y todos están emparentados. incluidos los kurdos, que también son 20 grados. Los kurdos son 33 millones de personas que tienen ahí, los han dejado ahí en medio de la nada. Entonces, bueno, pues entonces hemos estudiado eso y coincide pues con que todos están pues con su emparentamiento. Hay un problema con los griegos, pero no vamos a entrar en eso. Los griegos están en realidad, lo veis, si queréis lo encontramos. Esto, la siguiente, esto, bueno, la región egipcia, ¿veis? Isis, ahí se ubica uno, Itzik, la que arde. Esto lo hemos estado hablando, sí. Itzik, la que arde. Pues Osiris, Ochi y Rich, el jefe de los entierros, se podría decir, Osiris, el de que dictamina. El cura zubiaca con el ha dado visto bueno y ha copiado el cuadro y lo ha puesto en sus libros. Vale, este mismo cuadro. Por eso os pongo porque ese sabe. Ya hablaré con él. Ah, vale. Entonces, no, pero bien, no, yo he hecho la culpa a él, pero bueno, vale, no, pero esto es con vosotros, ¿eh? Sí. Adi. Asari, toda la oscuridad, sepultura, piedra. Asari. Ra, Ara, la tierra. Amón, Amaón, la buena madre. Anubis, Anubisi, el que alimenta la vida. En fin, que todos, hay una serie de deidades egipcias que tiene una traducción sencilla al euskera, vamos, sencilla, más o menos sencilla al euskera. Maat, Amaata, la puerta de la madre, o sea, la región de la puerta. Maat. Aquí, el dios Bes, el dios del bosque, Basa, el bosque. Entonces, quiero decir que las deidades egipcias, o sea, se traducen mejor así que con lo que dijo Chapoyón, llegándolo de. O sea, quiero decir que esto no sale de las transcripciones que hizo Chapoyón de sus piedras de Rosetta. Y las piedras de Rosetta hay que tener mucho cuidado con ellas. Porque las piedras de Rosetta ponen una cosa en un idioma y en el otro idioma, primero, puede poner lo mismo, pero no hay manera de enterarse lo que ponen porque tiene una estructura totalmente diferente y no hay una traducción directa para la gente que lo está estudiando en esta época. Eso primero. Y en segundo lugar, puede poner otra cosa totalmente distinta. Cada uno pone una cosa para unas personas que le hablen una cosa, para las personas que hablen otra cosa, otros conceptos. Bien. Siguiente diapositiva, por favor. Veo que no te has puesto sueño, pero de hecho es la diosa de la noche. A ver. La última. ¿Dónde está esto? La última. Ah, no, sí, claro. No, sueño, sí. Es la diosa de la noche. La diosa de la noche, ¿no? Pues que no duermes. Sí, sí. No, por eso te digo que esto le gustó a Zuniaga y a mí me gustó también, pero por eso decir que los diccionarios son importantes, manejar los 12 tomas, los 12 tomos del diccionario de la lengua de las autoridades del euskera, los que promovió Sota, y una serie de gente, que eso pienso que a veces tiene que estudiar las fuentes antiguas de euskera, porque estudiando en un diccionario normalizado realmente han destruido bastante de los significados. Sí, no, yo cuando he hecho así no era porque estuviera mal, sino porque es más confuso, es más todavía más de ti. Claro. Luego te comentaré. Vale. Bueno, siguiente diapositiva. Bueno, la Biblia y el euskera. Simplemente quiero el Génesis, que tiene 2 páginas y se puede leer bien, aunque no se entienda nada, pero se puede leer bien. Entonces, Adán en el Génesis, Adán nunca está personalizado. No lo personalizan. Adán es la puerta. Entonces dice que Eva procede de Adán. Tiene una costilla. Dicen costilla, como podría haber dicho, pues de un cacho de la puerta. O sea que viene de la divinidad, o que viene del más allá, o lo que sea. Eva es la cortada. El pasado de Evagi, el verbo cortar. Entonces, Caín es el que está en la ribera, el que vive en la ribera. Caín es el que vive en la ribera haciendo recolección de. Es un agricultor. Te falta Lilith, ¿no? ¿Qué? Con Adán, te falta Lilith, que es la primera. La amante. Ah, bueno, cierto, yo porque he puesto las cosas más evidentes, ¿no? Entonces, Abel es el pastor. O sea, que Abel no hace falta. Abel pastor era el euskera antiguo y el euskera moderno. O sea, que Abel pastor. O sea, ¿qué pasa? Que los pastores fueron matados, fueron sustituidos por los agricultores. Eso es todo. La leyenda de Caín. Abel, Caín mató a Abel. Y luego, Yahvé, ¿quién es? Pues no es Dios, vamos, es Dios, es el amo. Entonces, ¿el amo quién ha hecho de la tierra que tenía? Es una historia un poco rural, más que una historia celestial. Yahvé, más que amo, es el consciente. O sea, el amo... No, es el amo. El amo es el que tiene... Yahvé, tú, en euskera, es tomar conciencia. Entonces, el amo o el ama es quien toma conciencia, quien tiene dentro de su conciencia todo lo no, que hay en ese... Pero cuando tú me dices que el amo de una finca, es ya... Sí, pero Yahvé, tú. Es más que eso. Que ya lo sé, sí. Pero que yo estoy tratando de hacer sí. lo contrario que ella está haciendo. Sí, sí. O sea, trivializar una historia que se ha magnificado de una manera absurda y ponerla en un plano terrenal. Esto es una historia rural, donde el amo de una finca echa de la finca dice que echó a Adán y Eva. Bueno, lo que quiero decirte es que no es el amo en el sentido de propiedad del derecho romano, sino que es en el concepto anterior de tar habetasú, que se utiliza ahora para decir que es el amo de una tierra o el amo de un vale, entonces bien, dale, Nitita. Esto, Rosny tuvo un sueño y dijo que Nitita era alemán. Una frase Nitita. Desde entonces, sin más, se ha aceptado que Nitita era un europeo. Bueno, entonces eso los lingüistas lo han aceptado así, y los lingüistas además dicen, los lingüistas actuales, que no es posible que se estudien lenguas antiguas no escritas actualmente, pero sin embargo ellos comparan el albanés con el hitita, por ejemplo, y entonces dicen que es el europeo. Entonces, en fin, que hay muchos problemas con esto, pero el hitita es el partido indoeuropeo, es una lengua que nosotros hemos hecho un atisbo de traducción a partir de euskera. Sí, bien, aquí no tengo nada que decir. Hemos hecho una propuesta de un plomo de Soria, sí, una propuesta de traducción de Tartésico, que no voy a entrar en ello. Y vamos, y lo que quiero, si en cuatro minutos ver cómo en toda la península hay inscripciones ibéricas. Hablen lo que hablen. Entonces, en Galicia hay inscripciones encontradas y publicadas en el boletín de la Real Academia de la Lengua en 1879. Esto es en Asturias. Entonces, tengo fotos de la transcripción, pero no las he puesto. Entonces, en la iglesia de San Pedro de Teverga, en la colegiata, a la entrada del jardín, un cura que construyó, cogió las piedras que había por allí y las puso así. Y entonces, bueno, pues veis que aquí hay letras, esta letra, que dicen que es solo tartésica. Pues entonces, no, o sea, que eso de tartésico, ibérico, un lenguaje, tu lenguaje, es que está, o sea, está todo por hacer, o sea, que ¿Se me recuerda a esto, a la marca de los canteros en la Edad Media, que marcaban las piedras? ¿La que señaló yo? Que me ha recordado al ver... Nosotros hemos hecho un atisbo de traducción y una propuesta. Pero bueno, siguiente, por favor. El cantero no marcaba tanto, era una pequeña... Esta vez es una E tartésica, pero bueno, vale, siguiente. Si es que la ¿Qué era el paso? La técnica, no, hacemos. La técnica que nosotros seguimos ya la explicaba. Entonces, yo tampoco, ¿te crees que si me alguien me dice otra cosa lo voy a defender otra? No, no, bien. Sí. O sea, porque. Pero, pues, no podemos ni leer. No, ya, no, ya. Vale. Pues, esto es lo que. Pero luego los vídeos vamos a subirlos y seguramente si todos se hacen falta presentaciones. Quiere decir que tenemos una vez por día cada uno y luego le pique y profundizar en cada uno, pues darle con él, y le pasas esto, lo otro. Pero voy a lo de los apellidos que a ti te gustó sí. tanto, y voy a eso, pero a lo mejor eso me gusta más a Carmen que no va a ver. Y hago ya de la ya todo. La siguiente, esto han hecho un destrozo en la plaza del castillo de Pamplona. Y entonces han hecho un aparcamiento y han destruido un yacimiento romano, ibérico, todo. Entonces, entre lo que ha salido pues fragmentos, y uno de los fragmentos pues tiene letras ibéricas, y bueno, eso está publicado y descrito por otra persona, no me acuerdo el nombre, diciendo que es ibérico y que se ha destruido. Esto está. Eso está. ¿Qué letras es esa? Y luego esto se ha encontrado en Iruña Vedella, esta letra que Domingo Fletcher, la Q de Domingo Fletcher y la R de Gutiérrez Ramos. Entonces, ¿con cuál me quedo? Vale. Domingo Fletcher lo dice claro, pero vamos, esta letra no está en la piedra que se considera el alfabeto de Espansa, que se considera el alfabeto tartésico, esta no está ahí, pero sin embargo está en muchas escrituras tartésicas, está, pero no solo en escrituras tartésicas, esto es de al lado de Victoria Gasteiz, este hallazgo del yacimiento de Iruña Vedella. O sea que esta letra está por todos lados. No se parece en nada a ninguna otra de ningún alfabeto mediterráneo. ¿Quién ha venido a los alfabetos? Sí, claro. Esta es física. La letra parece, vamos, la forma lo parece. Sería material que haber. Es una V invertida con cuernos. Sí, por eso. Y además con una foto muy buena, actual, que son las oficiales. Estas son las fotografías oficiales publicadas por la Diputación General de Álava, que la podéis ver, todos, ¿eh? Y un trabajo que hicimos nosotros, cogimos todas todas las fotos y vimos que había unas 34, había dudosas y esas las dejamos, pero había unas 34 que eran claramente con caracteres ibéricos. ¿Y ya cuántos minutos? ¿Preguntas o así? ¿O? No, voy a ver si. Bueno, esto también es en Iruña Vedella. Esto es el siguiente, de prensa. Esto es en Ereta. En Ereta es alguien de Lidia, es una sardana. Lo que están bailando es una sardana. Siguiente, por favor. Sardana, pues bueno, Sartu, y la agarrado, Ana, la hermandad, que va agarrada de la mano. Siguiente diapositiva. Laia, los galletanos. Los galletanos. ¿Qué pas? ¿Qué son? Pues son gente probablemente que utilizaba layas. Layas es un instrumento de labranza, es laya en euskera, laya con y en castellano ahora, siguiente diapositiva. Las layas son estas, las que cuando no tiraban animales lo hacían con palanca los layetanos. Siguiente diapositiva. Bueno, pues ahí lo veis. Esto es el País Vasco. Está copiado de. Esta fotografía la he hecho yo en un museo vasco. Ahí tiene los galletanos. Siguiente diapositiva. Por los galletanos y los catalanes. Vale. Esto está en Andelos. No, o sea, esto está en Andelos, al lado de Puente de la Reina. Eso lo he traducido yo. Vale, sí, sí. Hicimos todo, seguimos un ejercicio. Cuando hicimos la cosa en Puente de la Reina, hicimos un ejercicio de traducción. Vale, esto no tiene interés. Esto está, es una estela en latín del norte de Cáceres, donde se lee Ibarra, aquí claramente en medio de la estela latina del norte de Cáceres. Siguiente diapositiva. Bueno, esto es el alfabeto, entre comillas, de Espansa, donde le falta la letra con cuernos, que es tan común en tartésico, y es tan común en toda la península. Y no se parece a ninguna de ningún otro alfabeto mediterráneo. Bueno, las inscripciones de Fuerteventura, a mí me interesa mucho esto. Así que se han encontrado en Lanzarote y en Fuerteventura muchísimas inscripciones, tienen un sentido religioso funerario, paz, restos, la cima de la paz, sin oscuridad, tiene una tradición muy sencilla. O sea, muy sencilla porque son inscripciones, son de muy pocos trazos. En la roca, toda está en la roca, hay menos en Lanzarote y Fuerteventura está llena. La siguiente diapositiva. Estas son las inscripciones. Van desde un tamaño así, más o menos, pequeñito, a un tamaño así. Siempre a la altura que pueden verla, que puede un humano llegar o bajar a diferentes alturas. El siguiente diapositiva. Otra foto de la roca tallada. Todas estas. Canarias. Sí, Canarias, en Fuerteventura y Lanzarote. Pero solo en Fuerteventura y Lanzarote. Y están mezcladas con inscripciones líricas, con inscripciones bereberes. Entonces, en la mía, pero al lado, aquí no tengo ninguna foto de esas, pero están. Entonces, todo el corpus este de todas estas obras, tanto en piedra como en calcos, está en el Instituto Canario, que se llama así en español, Instituto Canario de Viena. Y no lo han reclamado. Eso ya para mañana. Y eso ya para mañana. Pero pásame. Bueno, en resumen, yo quería decir que en toda la península hay escritos y Portugal tiene más problemas que aquí para enseñar que hay más represión, porque vino un director del Museo de Coimbra y nos dijo que tenía más problemas para hablar de ibérico que nosotros aquí. O sea, que también ahí está. Porque ellos tienen que ser los gitanos. Claro, sí. Entonces, siguiente. Bueno, esto es para decir que el saca el ese de la Inquisición, ese que es el antes. El Caperuso. Bueno, este dice, está condenado por mover la lengua de otro modo. Nosotros podemos condenar a todos así, porque, o sea, por mover la lengua de otro modo. Este es el museo, el único museo que hay en España, aunque hay uno en Santander, pero ese es un folclórico. Hay un museo un poco serio de la Inquisición que hay en España, está en el puente de Triana de Sevilla, que en Sevilla está a oscuras y no se ve nada, solamente se dan los cimientos. Eso no vale para nada, ni entera así ciudad. Yo las he hecho barbaridades. Bueno, yo lo que te digo es que ahí está una serie de exposición adicional y una historia que te cuenta la historia y es el único sitio que la cuenta. Vale, siguiente diapositiva. Por apellidos si y topónimos de toda Iberia, apoyo del vasco-iberismo. Entonces vamos a ver tres diapositivas y acabo. Entonces, el origen de los apellidos y sobrenombres, por ejemplo, pongo un nombre, Felipe, y el sobrenombre le llaman el Soguero porque fabrica sogas, pues el nombre actual sería Felipe Soguero, más o menos. Quiero decir que es una manera de fabricar apellidos, otra manera es tomarlos del dueño, otra manera hay miles. Perdona, me he reído porque tenemos ahora un rey que se llama Felipe, y que fabrica bien con unas cuantas sogas. ¿Con las sogas al cuello? Sí. Vale. Entonces, sus pequeñas formas de hacer. Bueno, en el Estado español se hizo esta encuesta a comienzos de los años 90, hace ya tiempo, a mediados de los años 90. El 10,7%, unos 3,3 millones de personas, con un apellido vasco en todo el Estado. O sea, que no son 8. Ah, el vasco dice vasco y perdón. García. Es un apellido vasco. El 0,8%, eso no está escrito por un vasco-iberista, ni mucho menos, está escrito por un socialista, que yo sepa, en una revista que se llama Temas de Odio. El 0,8%, 2.562 en el Estado español, con personas con dos apellidos vascos. Entonces, en las tres provincias vascas hay 458.000 con un apellido vasco, medio millón. Y las personas con dos apellidos, unas 369.000. Conclusión. ¿Dónde están los apellidos vascos? David. Conclusión. En el Estado español hay 4 o 3 más veces número de personas que en Euskal Herria con uno o más apellidos vascos. Claro, repoblaron, es lo mismo. ¿Repoblaron? conforme avanzaban, no se puede, todo lo demás. Claro que sí, claro que sí, anda, anda. ¿Dónde van a sacar el balón? No recobró una vida, estaban en su sitio y los y la reconquista, la historia de la reconquista es una historia de la iglesia y la historia es que la gente que llegó, los la nava de Tolosa también, inventa por la iglesia. La gente que llegó, la gente, no vino, no hubo. La gente que crea movimientos masivos, la gente que crea movimientos masivos de la población, otra cosa que yo discutía contigo y digo, está equivocada. ¿Por qué? Porque la genética, porque la genética lo ha demostrado que no. Y ya está. Que no es. Los genes son los genes y los genes son personas. Y si se traslada, pierden los genes. Pues si se traslada. ¿Se traslada los genes? No, sí está. Cantabria, sí, Cantabria, Asturias y Baskonia repoblaron Castilla. Estaban allí. Y Andalucía, y Valencia, y Cataluña, han repoblado todo. Entonces la reconquista es una milonga, ¿no? La nave de Colón es una milonga. Esto lo podemos deducir. No hay, desde el punto de vista objetivo genético, resultados pasivos de poblaciones. ¿Algún preguntas? Hay preguntas, espera, tú una vez, Antonio. Hay un apellido que será en toda España, que es izquierdo, sí. Que no tiene nada que ver con el brazo izquierdo. Porque no tantos izquierdos tienen que haber. O sea, eso es un apellido común que seguramente viene de Vasco, que puede ser grande o puede ser otra cosa. Pero que uno estudioso de ese apellido llegó a la conclusión que era imposible que el apellido izquierdo viniera de gente que era manca o exactamente. Entonces eso es una cosa que tú... Vale, pero dime tú, sí, de acuerdo, dime la pregunta esta para que si quieres que maticemos más eso, vamos a matizarlo, no a decir que no hubo reconquista. Espera, perdona, que una pregunta era la de Caín. Yo creía que significaba alto, lo ha dicho Caín allí, que significaba bajo o Rivera, cuando en vasco, pues Caín parece ser que es el sitio alto. Depende. Vale. Era la pregunta que yo os hacía. Solo una intervención por Caín. Caín depende de muchas cosas, de cómo lo cortes, de qué acentos tengas. Porque K es una de las formas, una de las raíces de euskera de decir que es malo, algo es malo. Caín es el que hace mal. Caín no tiene por qué ser el que vive en un alto, ni el que cultiva un monte, sino el que hace mal, el maligno. Caín es el malo. Es la pregunta que yo... Más puede ser. Vamos a votar este tema. Yo creo que el concepto Santiago de reconquista es más político que poblacional. Un segundo, es decir, solo voy a dar un dato. Libre de repartimiento. Se sabe en Valencia quién se le dio un terreno. Conozco recientemente un tal Benlloc, viene de Gerona, Girona. Se le da una partida en Alboraya. Hay repobladores catalanes y aragoneses. Y se les da. Y eso ha pasado, traslado de población del norte al sur. Y si lo negáis. Una parcela en España y eso se ah, pero eso se sabe porque hay. Eso sería que hay algunos. Son gallegos. Son mogollón, hombre. Son gallegos que están. Luego voy a hablar yo de los gallegos esta tarde. ¿De qué? Luego hablo yo de los gallegos. No hay. Esas son cosas que se leen en los libros, pero no hay que creer las cosas. Lo que hay que leerse son la genética y los datos genéticos objetivos. Que no apoyan en absoluto que haya habido traslado de poblaciones en los últimos tiempos en la península ibérica. Ni masivos, ni poco a poco. No hay evidencias genéticas. Y el traslado masivo en el que sí hay evidencia genética es cuando se retiraron los hielos, que había aquí un refugio glacial, y subió la gente, subió bastante gente, por lo que se ve. Aunque ayer yo lo dudo, aunque esto hasta lo dudo, subió mucha gente desde la península ibérica hasta las Islas Británicas, porque los genes R1B de cromosoma Y y los genes nuestros, que no me ha dado tiempo presentarlo, los genes HLA, nos dicen que los genes de la península ibérica y de las Islas Británicas y Bretaña Francesa son muy parecidos. Entonces, ¿te refieres a la península ibérica por completo o al refugio vasco catalán? La parte de arriba y también más. En el país de Gales dicen que, o en la parte sur de la parte de mar, pues está la retrograda por gente hispana y que ponían de inglés. Me parece que alguien escribió, yo he leído. No, hay un catedrático de la Universidad de Bristol que está traduciendo el galés antiguo desde el tartésico. Sí, porque ahora mismo está en una escuela que lo está haciendo. Parece ser que los nombres que hay en la parte sur de Gales tienen que ver con toponimia. Hay un libro entero que porque lo podéis comprar. Da más importancia a las leyendas que a textos escritos que se pueden consultar. Ah, yo creo que esto también la Reconquista, yo creo que fue un concepto sobre todo político, es decir, que el poder, los galegos fueron recuperando el poder, quitando a los árabes, y cuando hay un cambio de poder, sí es cierto que la élite que vuelve a coger el mando, o la que coge el mando, se lleva a su gente. O sea que provocaría un movimiento de población de arriba abajo, pero no. La idea que están dando en la escuela parece como que no vivía nadie, que vinieron todos. Sería el 10% que al coger el poder, cada vez más al sur, seguiría con su gente. El problema es que donde estaban los árabes, estaban los pobladores iniciales. Claro, y nunca se movieron hacia arriba, como tú crees. Árabes no, Y sin embargo, la población era de Aragón. También entró a Aragón, entró en Santiago. Yo quería comentar una cosita. Solamente que. Es que yo había llegado ahí a donde los burushos también, por mi cuenta, antes de ver, porque luego ya lo vi en otros sitios, sí, y a ti también en tus escritos. Y la forma mía de llegar fue viendo un reportaje de la televisión, sí, porque aparecía un antílope. Entonces yo anteriormente ya me había dado cuenta que los antílopes, cadáveres, etcétera, formaban parte de un corpus. Y entonces me llamó mi curiosidad, empecé a mirar en internet y me apareció pues que era un pueblo que no eran musulmanes cuando estaban en Pakistán y donde se estaban situados, etcétera, y que entonces ya eso ya me dio que pensar, o sea, si no eran musulmanes algo había. Y después los nombres de sus idiomas, porque aparte del burusho deben de tener otros dos, que no sé si son dos idiomas o dos dialectos. Son dos idiomas emparentados. Ah, emparentados. Y uno, en un grupo. Sí, y curiosamente uno se llama burusho, sí, que yo creo que la raíz es buru, el otro se llama burusaski, me parece que es, y el otro no sé qué. Y burusaski también tiene pleno sentido en euskera. Y más, o sea, vamos, que había llegado también por otro lado a... hasta ahí. ¿Cómo te llamas? Santiago. Yo tengo ningún interés en decir si hubo reconquista o no reconquista. A mí es que me da igual. El libro de repartimiento, se sabe en ese lado. Me da igual si hubo reconquista que si no hubo reconquista. Te digo que no hay datos objetivos. Hombre, hay situaciones que están en documentos. No hay documentos. Se presenta ahí en Alalá un tío, encuentra una iglesia derruida y levanta otra. Pero que no hay documentos que impliquen la reconquista, movimientos masivos de población. Es lo que quiero decir. Y por eso vinieron francos, porque había que repoblar. De toda Europa vinieron. En Valencia hay apellidos húngaros, Suay y Tatay. Sí, claro. Se vinieron porque había que repoblar, y se quedaron los musulmanes. Y luego fueron expulsados al final. Los recalcitrantes fueron expulsados los moriscos. Y salieron un mogollón del reino de Valencia y de Aragón. Yo no sé nada. El Mudéjar, es lo que hacían aquí en Aragón, que está lleno, Zaragoza está lleno, de Zaragoza para abajo, de Mudéjar, eran moriscos albañiles. Está lleno. Y se quedaron, pero luego expulsados. Y fueron sustituidos por cristianos del norte, de arriba. Entonces, eso es propio.